Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Pirineo de Huesca y Radio Chabolo de la República Independiente de Torrero. Al mismo tiempo, también podéis seguirnos a través del podcast que colgamos cada semana en la página web de Radio Topo. radiotopo.noblezabaturra.org. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, tanto a través de Radio Topo como a través de Ciutat Podrida. Tú búscanos que nos encontrarás. Pues aquí empieza la Ciutat Podrida desde el cementerio caliente. Hogar, dulce hogar. En el cementerio caliente llamamos de toque de queda, que nos sangra espera 5 minutos más. En el cementerio caliente pasa la gente, toque de queda, que nos sangra espera. Hogar, dulce hogar. ¡Hey, ho! Somos el peligro social y así empezamos esta semana, ¿eh? Empezamos dicharacheros, empezamos con Último Resorte desde su EP del año 82 y hemos escuchado pues dos temas que tienen que ir siempre empastados porque así nos hemos acostumbrado a oírlos, que es Cementerio Caliente y bueno, Peligro Social, ¿no? Que son dos temas que iban siempre de la mano y como si fueran uno mismo. Así que con este clásico, con este EP del año 82 editado en su día por Florinata Records y que ahora recientemente ha sido reeditado en formato EP con la misma, con el mismo artwork, con el mismo diseño que en su día por Radical 1977 Records de Vizcaya. Y bueno, pues ya sabéis, para tumbar esos precios exagerados y desorbitados que inundan los vinilos, ¿no? El mundo del vinilo, pues bueno, pues está muy bien sacar reediciones de este tipo. Estás enfadado con este tema últimamente, ¿eh? Estoy bastante enfadado, sí, estoy bastante enfadado. Yo, vamos, yo ya sabes que soy de tener una amplia discografía en vinilo, me gusta mucho, pero nunca he pagado según qué precios. Por, ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Por según qué vinilo, según qué piezas. 20 euros de tope, eso. El otro día 25, pero era un doble. No, pero 20 euros de tope. Y bueno, pues un poco más, vale, pues que veo unos precios que me resultan insultantes para el sentido común en general. El coleccionismo. Sí. Ya sabes, hace mucho daño. Mucho, mucho. Pues bueno, y como bueno, pues está bien el tema de reeditar material de este tipo, porque así pues se consigue pues eso, pues tumbar un poco para la gente que como el que está hablando ahora mismo aquí en el micrófono, le da igual tener una reedición que tener un disco original de la época. Hombre, si lo tengo original pues te hace más gracia, pero al fin y al cabo lo que me interesa es tener el disco, tenerlo en vinilo, poder ponerlo en el formato que a mí me gusta, y con lo cual, bueno, pues hay gente que se dedica a reeditar material de este tipo, como el caso de Radical 1977 con Último Resorte, o el caso de Vómito Punk Rock Records, que nos hace una excelente edición, nueva edición, de que ya van 10 ediciones a sus espaldas, del EP, bueno, del EP editado en 12 pulgadas en su día, de la banda italiana Peggio Punks, esta banda italiana, que una de las bandas de hardcore más emblemáticas, hardcore italiano, junto con Negazione, con Brechet y compañía, que curiosamente es una de las bandas pues que fetiches del señor Jello Biafra. Pues cuando Jello Biafra habla de hardcore italiano, habla de Peggio Punks. Cuando escuchamos a Peggio Punks también entendemos un poco el porqué, ¿no? Esa pequeña similitud, ¿no? con el registro tanto vocal como de música de unos Death Kennedys, por ejemplo. Pues bueno, Vómito Punk Rock Records ha reeditado lo que sería el EP, editado en 12 pulgadas, llamado Si Stanno Uccidiendo al Suono della Nostra Musica. Te ha quedado muy bien. Que es el tercer EP que sacaron Brechet en el año 85, y en el interior han incluido su EP en formato también, en formato 7 pulgadas, Disastro Sonoro, que fue lo primero que lanzaron, aparte de una primera maqueta, en el año 82. La verdad es que merece la pena hacerse con el, tanto con el EP, bueno, viene todo conjunto. Y una vez más, felicitar, como no, a Vómito Punk Rock Records por este trabajo, esta reedición que nos acerca, y poder tener el gustazo para los que no llegamos a tiempo en su día, porque yo, por ejemplo, en el año 65, pues estaba como dándole patadas a un balón, que ni me gusta darle patadas a un balón, me he dado cuenta con los años. Patadas a un balón, si no te porque gusta. Había que hacerlo. Y éramos así de borregos en su día, y entonces, pues bueno, pues hacíamos estas cosas que pues con 10 años no llegué a pillar este vinilo, y ahora puedo tenerlo, degustarlo y pincharlo como vamos a hacer aquí en esta podrida. Voy a poner el tema Guarda, el segundo corte de este 12 pulgadas de la mítica banda Peggio Punks desde Italia. Dale. Brutal, brutal, Peggio Punks. Decir que también, bueno, pues en el interior, para variar, pues nos incluyen algo de información de la banda. En esta ocasión lo que hacen es meter, bueno, pues un desplegable, así muy old school, con alguna foto de la época y tal, y una entrevista tanto en italiano como en castellano a Marco, guitarrista de Peggio Punks, una entrevista actual, hablando un poco pues de la banda, un poco pues de lo que fue. A mí una cosa que me resulta bastante curiosa es cuando habla de su primer EP de Disastro Sonoro, que también incluyen aquí dentro, pues que habla de cómo, o sea, que el tío que se sorprende de cómo pude llegar a sacar ese sonido de mandolina con la guitarra. Y es que a mí es algo que siempre me ha resultado muy curioso, escuchando ese single de Peggy O'Punks, que era el rollo de decir, hostia, qué sonido de guitarra, ¿no? Más de mandolina, ¿no? O sea, hay cosas de la época que te gustan mogollón, pero dices, realmente no grabaría nunca un disco así, ¿no? Pues mira. ¿Y cómo lo consiguieron? Y así que vamos a escuchar un tema también de este single que incluyen aquí, dentro de este 12 pulgadas, editado por Vomito.ru Records. Escuchamos el tema Non siamo come voi. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso? No somos como tú, ¿no? Claro. Y así os daréis una idea de ese sonido de mandolina que se puede llegar a sacar con una guitarra eléctrica. Atención. Dale, esto, dale a la mandolina. Esto es del año 82 y así sonaban las mandolinas. Pues bien, así sonaba. A ver si va a ser una mandolina eléctrica. La verdad es que son unos temazos los que incluyen en este EP, pero bueno, claro, sonaba así de curioso, ¿no? Esto es como, por ejemplo, a mí me recuerda al single de MG15. Sí. Derecho a la vida, que es un single con unos temazos brutales. A mí, de hecho, de MG15 es de lo que más me gusta, con diferencia. Y no soy en la guitarra, soy el bajo y la batería, básicamente, ¿no? Sí, sí. Pero lo hacen mítico, entrañable y carismático, ese tipo de... ¿No? Te muestra buenas risas, ¿eh? Porque sí, la verdad es que muy, es que es como muy dicharachero, dices, coño. Incluso me atrevería a decir que bandurria. Bueno, vamos a seguir con alguna novedad más que ha llegado últimamente a nuestras manos. Vamos con una banda de Estella, una banda bastante veterana de Estella, Lizarra, que ellos se responden al nombre de Flitter, una banda que estuvo en activo bastante finales de los 90, principios de siglo XXI, de los 2000s, y que ahora han vuelto desde hace algún tiempo y acaban de sacar recientemente a través de Ontsa Produkzioak pues un EP llamado Flitter After Death versión 5.0, en la que incluyen seis temas entre los cuales encontramos cinco versiones con la letra cambiada, las que son en inglés. Encontramos una versión de The Sonics, el No Class de Motorhead. Encontramos Unidos de París Permanente, Enemigo Público de Cicatriz, Chori a Chori de Mikel Laboa, una canción que se ha versioneado por bastante gente, la verdad, sobre todo, evidentemente, bandas de Euskal Herria. Y después otro tema llamado La Patilla Eléctrica. Bien, la verdad es que esta banda que nos viene desde Estella, Lizarra, pues bueno, pues la verdad es que muy veterana. Y sí que hubo una época que tuvieron una banda que estaban ahí. Yo me acuerdo de ver conciertazos, una banda muy, muy buena técnicamente, tal, y que vuelven a estar en activo y que, bueno, pues que están a tope ya, cerrando bolos y dando cancha como si no hubiera mañana. O sea que genial. Y la verdad es que este EP de seis temas está realmente bien. Hacen unas versiones que no son copias idénticas de los temas, lo cual se agradece. Uh-huh. O sea que le meten su toque personal y que vamos a escuchar a continuación. Y yo pues me he dejado llevar y he dicho, pues vamos a escuchar Enemigo Público, de esa versión, esa revisión que hacen del tema de Cicatriz, que la verdad es que queda realmente muy potente. ¿Te parece? Venga. Vamos a ello. Thank you. Así sonaba esta versión ya, de... Guapa, la versión, sí, ¿eh? La verdad es que la han, chula, la han clavado chula, con sí, el toque sí, este más metalero que tiene en Fritter. Y así, bueno, pues en las distintas canciones que hacen en este After Death versión 5.0, que la verdad es que es bastante recomendable. Ya pincharemos más temas de ellos en los siguientes programas, así, porque es bastante curioso escuchar las versiones que hacen. Y vamos con otra cosilla que nos llega desde Euskal Herria, un CD de una banda que responde al nombre del sonido de la metralla. Concretamente ellos vienen de Iruña y bajo esta formación se esconden algunos de los componentes del Trono de Judas, una banda pues bastante, con bastante solera ya, en el ámbito del punk más autónomo, anarcopunk o como quieras llamarle. Este CD llamado Ningún Títere con Cabeza nos incluye 11 temas que la verdad es que tienen bastante similitud con lo que hacían en el Trono de Judas y que está editado por Otra Bala Auto... Auto no sé qué. Está pequeñito, ¿eh? Está muy pequeñito, no lo leo. Auto Ecois... Ois... Penac. Ecois Penac. Auto Ecois Penac. A ver, déjame mirar, gafota. Tú, seguro que lo verás tú. Bueno, pues nada, Ningún Títere con Cabeza del sonido de la metralla. Pues eso, punk del de toda la vida, con letras que van a al pelo con los tiempos en los que vivimos, como no nos cansaremos de decir, por muchas de las bandas sonoras que ponemos aquí en el programa, y que la verdad es que a mí me ha gustado bastante, recomendado y cedido por Camilosetas Muscaria, que me estuvo hablando el otro día de la banda, estuve con él, me dijo, toma, para el programa de radio, dice, porque esto tiene que sonar aquí, y la verdad es que está bastante bien. 11 temas, y yo me he decantado por el último, el tema número 11, que se llama Responde al nombre de Fachas, y la verdad es que es un tema que me encanta. Pues hala. ¡Vamos! Pues bien, así sonaba el sonido de la metralla. Punk sin contemplaciones, ¿eh? Totalmente, a la vieja usanza. Ya te digo, me recordaba mucho al amigo Evaristo. Sí, bueno, el Trono de Judas siempre habían tenido ese deje, ¿no? Sí, sí, sí. Y el sonido de la metralla, pues encontramos también ese ramalazo. Pues sí, pero suena muy bien, ¿eh? Sí. Otra banda que presentamos aquí por primera vez en el Sita Pudría es una banda desde Madrid, de Tirso, se llaman Duelo. Y es una banda pues que nos llega un disco a través de Alberto, de In My Hair Empire, de un disco de título Duelo, que está editado tanto por In My Hair Empire como por La Humanidad es la Plaga o como La Agonía de Vivir. Estos tres sellos se hacen cargo de este 12 pulgadas que incluye un total de 18 temas. 18 temas divididos en tres bloques, en marzo del 2012, en diciembre del 2012 y en noviembre del 2013. Entendemos que esto es la época en la que grabaron estos temas. Incluyen un libreto, incluyen un insert en el que salen las letras y es, podemos entender que es una banda totalmente anarcopunk de temas de una velocidad considerable. A mí me recuerdan pues una mezcla entre Sin Dios, por tanto la manera de cantar y todo, como también muchísimo a Lágrimas y Rabia, otra banda de Madrid, que también tenían ese eje pues a veces más melódico, más a medio tiempo, con esas letras políticas, y después también tenían temas de auténtica zapatilla. Por ejemplo, yo para presentar un poquito este disco de esta banda llamada Duelo, he escogido dos temas. Uno se llama Relaciones Horizontales, que me recuerda bastante esa faceta, esa pincelada Lágrimas y Rabia, y después escucharemos Sangre, Sudor y Lágrimas, que viene a continuación, un tema cortito, rápido y más zapatillero, que me recuerda ya más pues a otros temas que tenían más rápido Lágrimas, o por ejemplo también tenían Sin Dios, ¿no? Temas de este tipo cortito. Así que vamos a escuchar con estos dos cortes a esta banda desde Madrid, desde la Madrid más política, llamada Duelo. Que era pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno, correspondido milagro, que lo contrario un infierno, cosas de chicos con chicas, y solo cosa de dos, así es como nos dijeron, que debía ser el amor, y fallamos tantas veces, que parecía una condena, y llegamos a creer. Pero siempre hubo razones para volver a intentarlo. Solo había que ser valiente, solo había que reinventarlo, para que el amor no fuera siempre algo que temer. Un juego solo de dos, que uno tenía que perder. Que no fueran fantasías y nunca una imposición. No se trata de invertir todo tu tiempo en dolor. Así sonaba esta banda llamada Duelo desde Madrid. Y luego hay una banda que ha estado sonando varias veces aquí, no sé si te podría, llamada Milenrama, que vamos a tener el placer de tenerlos en Zaragoza el próximo sábado 24 de enero, dentro de la fiesta presentación de Febrero Feminista, que tiene lugar en Arrebato. Se trata de Milenrama, que están tocando junto con Baula. Milenrama lanzaron Impotencia Inducida, un disco que ha sonado aquí en un par de ocasiones y que va a volver a sonar a continuación con su tema Franco Vive, y seguidamente hablaremos con su cantante y guitarra Pimen, al otro lado del teléfono, que desde Sarria de Ter, pues charlaremos un poquito con ella para ver qué depara la banda y qué depara esta cita del próximo sábado 24 de enero aquí en Arrebato, Zaragoza. Pues bien, hemos escuchado este tema llamado Franco Vive, de Milenrama, y tenemos al otro lado del teléfono a Pimen, cantante y guitarrista de esta banda. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, cansadilla, pero bien. ¿Cansadilla? Estamos de martes, ¿no? Bueno, ¿no? Oye, mira, Franco Vive, hemos escuchado el tema de este vuestro último disco, Impotencia Inducida, de Milenrama, que vais a estar presentando aquí el próximo sábado en la fiesta presentación también de Febrero Feminista. Franco Vive, ¿en qué formatos vive Franco? ¿Cómo lo vemos representado hoy en día? Yo creo que está de mucha actualidad, demasiada. Sí, ¿no? Pero bueno, mira, si solo hace falta poner el ejemplo de la superactual ley Mordaza, ¿no? O sea, ya, yo creo que es más que evidente, hay un cacho de la canción que dice los nietos de los fachas gobiernan nuestras vidas, ¿no? Y cada 4 años les votamos a ciegas. Es que en parte parecemos gilipollas, ¿no? La represión que vivimos, el salirte de la línea, aunque sea por un momento, y ya padecer todas las consecuencias, ¿no? De no hacer lo que te viene mandado, ¿no? Por decirlo de una manera. Oye, para la gente que no conozca Milenrama, porque es la primera vez que tocáis aquí en Zaragoza, ¿puede ser? La primera vez, sí. La primera vez ya tocaba, ¿no? Ya llevamos tiempo que no había manera de cuadrar las fechas, por no cierto. No había manera, pero al final lo hemos conseguido. Ya lo hemos conseguido. Bueno, pues espero que sea la primera de muchas otras. Eso de entrada. Para la gente que nos conozca, cuéntanos un poquito así brevemente, ¿vale? ¿Cuánto tiempo lleváis y cómo y por qué se forma Milenrama? Vale, nosotros estamos activos desde 2007, en Sarrià de Ter, aquí en Girona. El por qué, yo creo que era la necesidad de canalizar la mierda que llevábamos dentro, por decirlo de una manera, exteriorizarlo, compartirlo con mucha gente que comparte nuestras opiniones en menor o mayor medida. Básicamente es por eso y porque nos encanta la música, es la mejor forma de canalizar todo esto que te digo, ¿no? O sea, que utilizáis el hardcore punk en este caso como una manera de expresión, de canalización, ¿no? Completamente. Vale. Y a disfrutar, eso seguro también. Eso es importante, si no disfrutamos mal, ¿no? Es lo único que nos queda. Claro. Oye, vais a estar tocando este sábado aquí en Arrebato, junto con Baula, en una fiesta de presentación del colectivo Fredo Feminista. Sí. Tú eres una chica, estás en una banda de hardcore punk, es una cosa que el otro día también hablábamos con Penadas por la Ley, en la entrevista que hicimos. ¿Cómo es actualmente, cómo se siente una chica dentro de la escena, por llamarle de alguna manera, hardcore punk? Un poco sola. Sí. La verdad. Realmente hacen falta bastantes mujeres en la escena, cuesta bastante de ver, ¿no? Al final, el otro día lo comentaba, que al final parece que cuando tú dices toca un grupo de chicas, la gente es como, ostras, un grupo de chicas, ¿sabes? Como si fuera algo como muy raro. Y a mí me encantaría realmente que al final esto se convirtiera en algo súper normal, que es lo que tendría que ser, ¿no? Creo que faltan un poquillo de referentes actuales, un poco aquí en España también, de ver que las tías, coño, que somos igual de buenas, que podemos hacerlo igual. Falta que se animen, que le metan caña ahí. ¿Eh? Yo me siento bien, ¿eh? En realidad nunca he tenido ningún problema por ser chica dentro de la escena, ningún problema. Pero tú crees que falta todavía un poco lo que tú dices, referentes, ¿no? A veces, pero bueno, referentes hay desde actuales, no anteriores, sino actuales, ¿no? Referentes que hayan de gente que vaya a conciertos y que vean chicas en el escenario y digan, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Que tú veas un cartel de un festival actual, aunque sea de, yo qué sé, de la UPA Lumbreras, del anterior. Sí. ¿Cuántas tías había ahí? La verdad es que muy pocas. Ah, por eso te lo digo. Muy pocas, en el cartel, sí. ¿Eh? En el cartel, sí. Es eso a lo que me refiero. Vale, entonces, iniciativas como esta, ¿no? También en Barcelona hay una iniciativa bastante interesante, ¿no? Se llama Femsuroy, que es un festival. Sí. Que siempre tocan bandas que o en su mayoría son chicas o que hay representación femenina, ¿no? Sí, la verdad, tocamos ahí hace, no sé si 2 o 3 años, y la verdad es que la iniciativa es súper guapa. Bueno, se monta un festival muy reivindicativo donde vienen bastantes tías, ¿sabes?, a dar apoyo. Aparte que evidentemente también hay tíos, pero realmente sí que es una iniciativa que hace falta visibilizar. ¿Sabes? Empoderar un poco a la mujer dentro de la escena. Creo que es muy importante y que hace falta. Y hace falta también que los tíos lo vean importante. Ya, sí, que lo vean como algo vital, ¿no? No es una cosa solo de las chicas, sino de los tíos, ¿no? También. Y que no se valore a una tía como en el sentido de, hostia, una tía encima del escenario, ¿sabes? Mira, hace 4 gilipolleces y todo es válido y de puta madre. No, una tía sabe tocar igual que sabe tocar un tío, sabe cantar igual que sabe cantar un tío. Y no, porque a lo que me refiero es que a veces hay bandas que se les da más bombo, por ejemplo, de la capacidad que tienen, por decirlo de una manera, o porque acaban de empezar, o porque da igual. Y solo por el hecho de ser tías, la gente dice, oh, son tías. No, ya. Tío, ¿qué pasa? Ya. Para mí, ¿eh? Eso sí, es que la valoración sea más neutra, ¿no? No valorando. Evidentemente. Bueno, una tía sabe tocar igual. Claro. Es exactamente lo mismo. O sea, totalmente de acuerdo, Piment, con esto que acabas de decir, o sea, pues estás más de acuerdo, vamos. Porque también muchas veces se utiliza ese de una frase que yo oigo muchas veces y que me mosquea bastante, es de, joder, pues por ser tías no lo hacen mal. Exactamente, ¿no? Eso, a mí o sea, me cabría mucho. Pues esto. Toca bien la guitarra por ser una tía, ¿eh? Y dices, pues bueno, pues te meto dos yoyas o... ¿no? Ya no, claro, sí, esto es una cosa que creo que debería cambiar y que es importante que también cambie en la percepción que tienen los tíos. Claro, ¿sabes? Claro. Principalmente, sí. Oye, mira, vamos a centrarnos un poquito ahora en el último trabajo, impotencia inducida. Sí. ¿Qué es la impotencia inducida? Pues a nosotros nos gusta darle como 2 significados al título, ¿vale? Habla de como la manipulación de los medios, de como O sea, habla de cómo te hacen sentir que nunca vas a poder cambiar nada, aunque sea a pequeña escala. Uh-huh. ¿Vale? Ese rollo, la frase de, no, es que ¿para qué hacerlo? ¿Sabes? Igualmente no voy a poder hacer nada. Ya es como un poco esta actitud. Uh-huh. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su pequeña lucha y hacer sus pequeñas cositas que sí que son súper válidas, ¿vale? Y aunque te digan, aunque te pongan miedo, aunque tengas miedo a represalias, o aunque sean represalias pequeñas, da igual, lo podemos en cosas grandes y cosas pequeñas, en cambios grandes y pequeños, ¿no? Pero yo creo que invita un poco a decir, la palabra, el adjetivo es inducida, ¿sabes? Es decir, no es una cosa que te venga de serie, es una cosa que te han metido en la cabeza. Ya, ya. Uh-huh. ¿Vale? Y luego también nos gusta el significado de la impotencia que tú mismo te pones, hablando a nivel sentimental, emocional, las propias barreras que tú te pones, ya no de cara al sistema, sino tú mismo, a la hora de no creerte capaz de cambios, de hacer cosas, básicamente. Este disco, aparte, bueno, lo habéis editado con distintos sellos, ¿no? Como habíais hecho con el anterior, si no me equivoco, ¿no? Sí, esta vez se ha subido al carro a El Ferry de Collector Series, que es un sello de Málaga, creo. Y muy guay, la verdad es que hemos tenido muy buena experiencia con todos los coeditores del disco, gente súper maja que se lo curran un mogollón, el Raúl de Sarna. Sí, Raúl es os lleva en bandeja, yo siempre que me lo encuentro, vamos, os tiene ahí en un pedestal. Es el crack absoluto, o sea, no. Y luego está la gente de Rilrec, que es el, bueno, es un sello alemán que tenemos, que ha estado desde ahí desde el principio también, y que nos ha dado, vamos, la vida por Europa, este tío. Y después está Brecha Musical, ¿es sello o es cómo lleváis el tema de vosotros de la banda y tal? Brecha soy yo, que mira... Eres tú, vale. Me pongo nombre. Pero bueno, básicamente es el tema del booking, del management y tal. ¿Eh? Que estuve un tiempo llevando a otras bandas, a los Fiasco también, a los SN de Tarrasa, bueno, así moverlos un poquillo, pero está bastante jodido todo y ahora muevo Milenrama y ya lo que puedo también lo hago por ellos, pero hostia, está complicado todo. Sí, la verdad es que el tema cada vez está un poco más pantanoso cada día, ¿no? Sí, joder, es complicadísimo. Oye, pues poco más no te queremos entretener porque sabemos que tienes una asamblea, sí, que vas a llegar tarde por nuestra culpa. Te van a canear. Y bueno, pues nada, oye, sobre todo, muchísimas gracias por este ratito. Esperamos que el sábado salga fenomenal el concierto. Ya sabes que yo personalmente me lo voy a perder, no estoy aquí, pero espero que haya una próxima ocasión para disfrutaros en directo. Y vamos a poner otro tema, que vamos a poner pues Los Invisibles, que es otro tema de este impotencia inducida de Milenrama. Y nada, pues que lo sepa la gente, que el sábado estáis en Arrebato a partir de las 8 junto con Baula. Y con muchas ganas. Muy bien, oye, muchísimas gracias, Pimen. Un abrazo. Un abrazo. Venga, salud. Deu. Llorarán o se alegrarán de no alimentar otra boca más. anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bueno, pues sonaba Ratzinger. ¿No me pones la sintonía de la agenda? No, no la hemos puesto antes, oye. Ah, bueno, pues que vamos con la agenda. Hemos puesto Ratzinger, de su último trabajo, Rock and Roll para hijos de perra. El tema No habrá piedad para nadie. Yeah. Como debe ser. Cuando ganemos vais a enterar. Hombre. Y esto viene a colación de que este fin de semana, que está bastante apretadito en lo que agenda se refiere y conciertos, este viernes 23 de enero en la Sala López, dentro del Bastardos Unidos Tour 2015, estarán tocando Ratzinger y Radio Crimen, dos bandas desde Bilbao, que vienen dispuestos a no hacer rehenes, según dicen. Ya avisan de que alternará el orden de actuación durante la gira, sin previo aviso, o sea que nada de me tomo una cañita, veo a este y luego veo al otro, porque no se sabe quién va a empezar y quién no va a empezar. La tómbola del rock and roll. Pero vamos, no es como para tomar una caña mientras toca uno u otro. Son dos bandas que hay que ver las dos. El año pasado tuvimos a las dos aquí. Correcto. Ratzinger en aniversario de este programa, precisamente, uh-huh. en Arrebato, y Radio Crimen estuvieron en el concierto con Gatillazo y Manolo Cabezabolo. Un conciertazo, por cierto, tiene un directo que alucina. Sí, muy bueno. Y este segundo disco, como ya hemos dicho, la verdad es que... Estuvieron sonando la semana pasada. Antecedentes, y lo haremos sonar hoy también después. Hoy también, venga. Sí, venga. Bueno, pues es, como ya he dicho, en la Sala López este viernes a las 9:30, con un precio de 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. ¿Anticipada dónde? En Linacero, en Leyenda, en Urban Hell y en tiquetea.com. Pones barra Bastardos Unidos Tour, Ratzinger Radio Crimen, Zaragoza, y ahí la puedes pillar. Total, pues nada, escuchamos un tema de Radio Crimen también, de su segundo álbum, Antecedentes, editado por Maldito Records, y escuchamos un tema que a ti y a mí nos gusta mucho, por lo menos el título: Perros Rabiosos. ¡Yeah! ¡Vamos a por ello! Pedazo de himno, por cierto. Pedazo. Ya sabemos para dónde va. Sí. Bueno, y seguimos. Parece que, bueno, este viernes está cargadito. Y el viernes en Arrebato, en la calle José Palafox 28, tenemos dos bandas de Barcelona, Siega, un cuarteto que nos viene presentando su demo en casete, que ha editado Discos Enfermos, y estarán tocando con Vértigo, también de Barcelona, un trío que también vienen con una demo en casete autoeditada. Esto será a las 8 de la tarde, puntualidad absoluta y por el modiquísimo precio de 5 laureles. Y también el viernes, desgraciadamente, porque coincide todo, ¿eh?, en la Sala Utopía de Zaragoza, en la calle Luis del Valle. No me acuerdo del número y mira que he estado veces. Enfrente del Berlín. Enfrente del Berlín. Número. Enfrente del Berlín. Estará tocando La Traición, grupo punk de Zaragoza. Y Andanada 7, grupo, vamos, uno de los referentes del punk estatal y madrileño, por ende. Uh-huh. Y el horario es a las, empezará a las 9 y vale 12 euros con CD y 10 sin CD. Que son CDs de La Traición, por cierto. Exactamente. Que presentan disco también. Y bueno, organiza Berlín Records y vamos a poner un temita de Andanada 7. Venga. Un clasicazo donde los haya, de su segundo LP, A Mala Hostia, un pedazo de disco, todo un clasicazo. ¿Mm? Y dale, vamos a poner Dinamita, ¿o qué? Dinamita. Venga. Vamos para allá. Dale. Bueno, después de este clasicazo donde los haya, solamente recordar que ya hemos estado hablando ahora con el cantante Milen Rama, la fiesta presentación de Febrero Feminista 2015 en Arrebato, en José Palafos 28, el concierto de Milen Rama y de Baula, otro grupo de hardcore feminista de Barcelona. La fiesta estará amenizada también con las DJs Madame Omelette de Madrid, Amala Rata de Zaragoza y Nines de Zaragoza también. Vamos, fiestón muy recomendable. Por todo lo alto. Ya te digo, para acabar el fin de semana. Si no has tenido suficiente el viernes, toma, el sábado más. El sábado colofón. Venga. Bueno, y recordar que son las 8, está sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Y el programa que si escuchas en estos instantes es el, si te has podido, el programa musical, cultural y gutural, sobre todo más lo gutural lo que gutural, otra cosa. Más cultural que musical. Musulmán, iba a decir. Es que no paramos, esto es un no parar. De aquí a empezar a degollar peña es todo un empezar. Jesús, cita pudrida. Bueno, pues eso, que se nos da muy bien. Esto es lo que mejor se me da a mí. Que esto es el cita pudrida, que sintonizas en Radio Topo, evidentemente. 101.8 de la FM. Son las 8 de la noche. Estamos en el Ecuador del programa. Tenían que estar aquí los chicos de Venganza, pero no están. ¿Por qué? Porque son impuntuales, rebeldes. Es que ser puntual es de muy mala educación, ya lo he dicho. Es verdad, mira, pues sí que están, acaban de llegar aquí de improviso. Qué barbaridad. Pues bueno, pues vamos a poner un temita de Venganza. Y con esto pues ya damos la bienvenida. Entramos con esta entrevista ya a de huello. Pues bueno, hemos escuchado Despreciable Ciudadano, del segundo trabajo, si no me equivoco, ¿no? Tercero, de Venganza, llamado Sin Perdón, un EP. Y tenemos aquí a Juan y... ¿Dani? Y Dani. Joder, ¿por qué no te estoy oyendo? A ver, ese micro. Hola. Ahora sí. ¿No? Ahora que está aquí. Y Dani, que pues miembros de Venganza. Ya tuvimos a Dani la anterior vez presentando el compartido con Antidroga. Y Juan no, porque estaba por ahí recorriendo mundo. No, estaba trabajando. Ah, estaba trabajando, vale. No me creo, ¿no? Aunque no lo parezca, pero sí. Muy buenas, ¿cómo estáis? O sea, ¿qué es el tercer trabajo? Sí, claro, bueno, está la maqueta. Ah, vale, la maqueta, vale. La maqueta, que es lo mejor. No. Siempre las maquetas suelen ser lo mejor. Bueno, hay un ensayo grabado en un móvil que es mejor. Pero las bandas de punk también suelen decir que los singles es lo mejor. Sí, para mí este es el mejor. Cuando dices Discharge, pues lo mejor son los singles, ¿no? Claro. Lo último es lo mejor, ¿no? Cuando vas a la radio y te preguntan, esto es lo mejor que hemos hecho. Lo mejor que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Sin duda. Y después dices tú que no me lo creo, vamos, ni para atrás, ¿no? Un gran clásico. Bueno, Sin Perdón, vamos a empezar un poquito así. Esto fue grabado por un catalán, ¿no? Sí. Por Marc, ¿no? Si no me equivoco, que estuvo aquí en... En Villamayor, con, ¿cómo le llamáis? Villamayor... VMR, de la VMR Crew. De la VMR Crew. Bueno, nosotros no somos de esa crew, pero... Claro, nos dejan a veces nos dejan a veces. Un saludo para ellos. Majetes, ¿no? Sí. Bueno, contadme un poquito cómo habéis grabado, cómo ha sido el proceso un poquito de grabación de este... En un día, ¿no? Joder, un día. O sea, grandes rasgos. En una tarde. Pues sí, pues fueron 6 o 7 horas, y porque durante 2 horas no funcionaba la mesa, y si no lo hacemos en 4. O sea, fue pim pam. Sí, no, pues uh-huh. No somos muy perfeccionistas, ¿no? No. Yo creo que no. Suena y dice, perfecto. Así muy bien. Son cinco temas los que habéis metido aquí, pero ¿habéis grabado algún tema más para alguna cosa? ¿Eso que se aprovecha la grabación y se meten solo cinco en el single? No, o sea, que a lo que ibais y punto. Sí, no, es que de hecho no tenemos más canciones desde hace un año y pico. Total, ¿para qué, no? Es que no. Sí, la verdad es que no hay. No, no teníamos nada que grabar, ¿no? Más. O sea, si no hay que grabar, no se sacan temas. No, no. Es que también, digamos que ensayamos poco también. Y solo cuando tocamos. Entonces, como, venga, tenemos una hora, venga, pues las tocamos todas, venga, corre. Y pues ahora mismo no nos da tiempo a sacar. Pero bueno, ya algo bueno, al final, ¿no? Esos temas también estaban grabados y la idea era grabarlos. Yo también me iba, ahí sí que me iba a recorrer el mundo. Ahí sí. Y era un poco, sí que la idea de grabarlos antes de que yo me fuera. Y un poco la idea era, no sabíamos si iba a sacar un compartido con los cinco temas, con alguien, con a una. Sí que igual podíamos sacar algún compartido con alguna banda que habíamos hablado. Pero al final salió así, solo nosotros. Hardcore, punk, divit, ¿dónde situamos la venganza? A ver. Punk, ¿no? Punk. Punk rápido. Punk no, rápido. Hardcore y punk de Zaragoza, ¿no? Yo creo que... Sí, ¿no? Yo creo que es punk, ¿no? No sé. Sí, no sé. Bueno, a ver, al ritmo, pues sí, igual hay algún ritmo divit, pero yo creo que es más divit a punkarrao que divit de charge, ¿no? Más... Mucha gente ha dicho que sonábamos rollo, sobre todo con la cita, ¿no? Cuando se acabó la cita, la gente de, sobre todo a Peña de Madrid, le gustaba porque dice que recordaba un poco bandas así noventeras de Madrid. Un poco el rollo así, punky, macarra, este así rápido. Petra de Fenita y estas cosas. Un poco en ese plan. A mí son bandas que personalmente me gustan bastante también. Todo ese rollo. No sé si a vosotros... No nos mires así. Sí, nos gusta. También. Sí, yo qué sé, a mí mucho, me... Mucho, nos gusta. No sé si me recuerdan, no, no sé si me recuerda a mí eso, pero... Es un poco más heavy, yo creo. ¿Qué? No, el heavy es aquel. No, tú también. No, yo no. No te engañes. Lo hice por el chándal. Chándal metal. Alguna camiseta de un grupo heavy hoy, además. Bueno, venga. Bueno, y hasta aquí la entrevista. Bueno, ¿venganza sobre qué? ¿Hacia qué? Hostia. Vaya preguntas, ¿no? Dios. Hombre, ¿qué pasa? A todo. ¿Qué quieres que os pregunte? ¿Influencias? ¿De qué hablan las letras y esas cosas o qué? No. Sí. No sé. ¿Qué tal? Yo qué sé. ¿O dónde vais a tocar próximamente? Esa llegará. Vale. Bien. Que somos cultura. Mira, la última vez que nos entrevistaron, que fue en Radio Chabolo, bueno, estaba Santi Rick y nos dijo, ¿creéis que tenéis un nombre original? Le dijimos que sí. Pero esa entrevista, ¿cuándo fue? Estarías trabajando. No la he oído yo esa. No. Tú estarías cocinando o algo, yo que sé. Ah, bueno, bien. Vale. Está en internet. Ah, ya la escucháis. Sí. Bien interesante. Venganza, pues no sé, hacia un poco todo lo establecido, ¿no? Al fin y al cabo. ¿No? Qué típico. Sí. Se ha quedado un poco así. Ya que el nombre es original, la respuesta podría ser más. Venganza contra la sociedad que tenga culpa de todo, ¿no? Somos nihilistas, en realidad. Bueno, hablamos un poco de punk, que sois una banda de punk, hablamos un poco de punk. Venga. ¿Es bueno que el punk evolucione? No. Para nada. Para nada. Joder, qué rápido. No. Ahí somos unánimes. Muy bien. No, somos... Hombre, está claro, ¿no? Por lo que hacemos, está claro que no. A ver. No, si más, nosotros somos Sota, Caballo y Rey. Venía la otra pregunta que era: ¿venganza ha evolucionado de alguna forma desde que empezó? Yo creo que no, ¿no? Igual tocamos peor. No, a ver, sí que es cierto que las canciones igual. No es que estén más elaboradas, porque son parte igual estrofa, tiene, estribillo. Igual tienen cinco notas ahora. Y claro, y antes tenían tres. Eso es. Tren. No, eso, pero igual antes repetíamos una parte y ahora metemos una un poco diferente. Pero no, a ver, o sea, evolución nada. Igual el niño hace un punteo así y tal. Ahora va así, ¿no? Se le escapa la púa por ahí, ¿no? De repente y parece, hostia, yo lo a veces cuando di la esta gente dije, hostia, parece que el niño toca bien, ¿sabes? Y no. No, realmente no. No, ninguno tocamos bien realmente, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Es lo que hay. Mira, en el concierto de La Ocupa nos llegó nos vamos a echar un poco de flores. Venga. Bueno, o sea, eso es un poco hippie echarse flores. No, pero comerlas es lo hippie. Vale. No, la movida es que había gente por ahí de, pues no sé si toca algún grupo o un poco más exquisito que nosotros, que somos un poco, que nos da un poco igual que toque la gente bien o mal. Porque no sabemos tocar bien. Si supiéramos, pues seríamos así, de otra manera. Pero bueno. Una cosa lleva la otra, ¿no? Oye, déjame, macho. Sí. Y alguien dijo, va, pues no es para tanto, no sé qué. Porque, o sea, estábamos desafinados, fue un concierto horrible y tal. O sea, no, horrible de sonido. Pero luego el otro, la otra persona le dijo, sí, sí, pero mira a la gente. O sea, porque luego la gente se lo pasó muy bien y tal. Entonces, claro, pues eso es como decir, bueno, mira, somos unos patanes, pero la gente se lo pasa bien, damos un mensaje, tocamos para sacar dinero normalmente para cosas, que es lo que nos importa y ya está. Si tocáramos bien, pues igual nos gustaría más, pero pues, es lo que hay. Yo tampoco... Está muy bien. Y así, pues hablando un poquito también de a nivel personal ya, y enlazando un poco con lo que estamos hablando, ¿qué es el punk para los miembros de Venganza? En este caso en concreto, para vosotros dos. Sí, a nivel personal. Además, mejor no hablamos. No nos referimos a chándal con riñonera. No, eso es. Bueno, chándal con riñonera también es punk. Es muy punk, sí, es muy punk de aquí de Zaragoza, sí. En Madrid también se lleva eso, ¿eh? También. Sí. Y botas de montaña, ¿eh? En Euskadi, con todo lo demás. Con chándal, claro. Con todos los avalorios, ¿no? Sudaderas de ska también. Y camiseta de ACDC, para combinar. Eso es bueno, ¿eh? No voy a opinar. Bueno, que es para ti el punk, Dani. Así me lo pienso yo un poco, me copio de la tuya. Pero vamos a ver, es que cuando te preguntan esto, ¿qué dices? Pues una forma de ver la vida. Bueno, pero algo original, ¿no? Todo eso rollo. Algo original, como el nombre. Hostia, original. Punk es amor. Eso es original. Bueno, y el otro día dije, el heavy es punk, y se me echaron todos encima. Todo el mundo que lo oyó. Hombre, hay heavy que es muy punk. Claro, yo les dije, mira. Y hay punk que es muy heavy. Mira, yo les dije. Mira lo nuevo de Venom, ¿no? Claro. Les dije, tú escuchas Sodom o Slayer o grupos así, y son muy punk. Y si nada, y la gente está, y poco más y me pegan. Yo, pues nada, y entonces ya no dije nada más. Bueno, para Dani el punk es heavy. Parece ser. ¿No? Yo qué sé. Sí. Eso es el punk. ¿Y tú te vas a copiar o no? No, yo voy a decir que, pues yo diré lo típico, ¿no? Es una forma de vida. Ay, macho. No, bueno, sí. A ver, me pongo serio, pues, ¿no? Yo creo que es una forma. Para mí es una forma un poco de hacer las cosas, ¿no? De partido un poco de hacerlo nosotros mismos. Y pues sí que es un poco típica la respuesta, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Y dar un mensaje un poco contestatario contra lo que nos jode cada día. Y no sé, una manera de hacer ruido, al fin y al cabo, ¿no? Sí, o sea, y no separamos. A ver, al fin y al cabo también es un estilo musical, ¿no? Nunca deja de estar ligado a un estilo musical. Pero bueno, también hay gente que puede hacer rap y tener una actitud bastante punk, o etcétera, sí, etcétera. No lo separamos de la política. Para nosotros, el punk, para nosotros. Sí, claro. Sí que tiene ese componente político, en nuestro caso anarquista. Pues hay otra gente que igual tira hacia otras cosas. Igual no tan anarquistas, puede ser más nihilista o más lo que sea, o... Pero para nosotros el componente político tiene que estar ahí siempre. Luego que sí que hay punk, que pues es punk, pues no sé, que no es político, pues bien, también, pero para nosotros... Que también, al fin y al cabo, decir lo que es el punk es una cuestión personal, al fin y al cabo, ¿no? No sé, a mí hay bandas que no tienen mensaje político que me pueden gustar bastante, claro. De hecho, no sé. Me gusta, yo me gusta, por ejemplo, Discípulos de Dionisios, ¿no? Ya ves tú que... Que componente político. Hombre, tiene un mensaje también, sí, lascivo. Sí. Pero tiene un mensaje. Que ya no, el punk es amor, ya lo he claro, dicho. Claro, claro. Amor desorbitado, en claro. Ese caso. Que, pues por eso mismo, que me puede gustar más bandas que al fin y al cabo no vienen a decir. Pero bueno, eso venía un poco enlazado también con lo que quería preguntar después: que el punk es heterogéneo, por el contrario, hay. O sea, puede ser flexible de distintas maneras. O sea, porque hay gente que entiende que el punk es así, de una manera, y si se sale de eso ya no es. No lo consideran punk, y hay gente que pues que entiende que el punk tiene distintas formas y que hay un punto de unión, a veces musical, a veces cultural, a veces transgresor, ¿no? O a veces político también, claro, que lo une. O sea, es un poco... Sí, bueno, al fin y al cabo, pues no sé, pues hay muchas bandas que igual se les llena la boca hablando de movidas, de anarquías y tal, y luego tiene una actitud que es una puta mierda, al final. Y luego bandas que van cantando chorradas y su forma de hacer las cosas... O tú coincides mucho más con ellos que con otras bandas que van, pues lo que he dicho, ¿no? Llenándose la boca de... Existe la doble vida en el punk. Sí. Entonces, sí. Sí. Claro. Por desgracia, sí, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poco del single, va. A mí ha habido un tema que en el anterior, en el compartido con Antidroga, tenías algún tema que estuvimos comentando y tal, pues que metíais el dedo en la llaga. En este yo he encontrado Anarquía Parlamentaria, por ejemplo, ¿no? que es bastante, ¿no? Pues la gente que no sepa de qué va, contanos un poquito de qué habla este tema, Anarquía Parlamentaria. Mójate, venga, va. Pero, ¿qué miras a mí? Yo tengo la batería. Porque tengo así más en la línea. Bueno, yo toco la batería. Yo puedo explicar un poco, pero... Porque yo, es muy evidente, o sea, la letra sí, la leemos ver, es... Bueno, habla claramente de la gente que era anarquista o que tenía un discurso de lucha en la calle y ahora está en partidos políticos O cosas similares, ¿no? Pues para nosotros nunca han sido anarquistas. Es como, no sé, no le encontramos ningún tipo de sentido. La gente también puede evolucionar, pero entonces, pues para nosotros no ha sido anarquista. Hemos, de hecho... Evolucionar, ¿no? Cambiar, en todo caso. Cambiar, sí, que hay un cambio total, claro. Porque entonces, porque no es una cosa de, bueno, no tengo claro, no, es gente a lo mejor que hemos visto en Zaragoza, muy metida en movidas anarquistas, muy antipartidos, muy anti todas estas cosas, y ahora los ves y flipas, y pues no sé, entonces el tema salió un poco a raíz de eso. Luego metimos las cuñas estas de Pablo Iglesias antes de que fuera tan famoso, es de decir. Claro. Es cierto. No, de cuando se estaba dejando coleta. Ah, eso es. Antes de que se comprara ropa en el campo. Y luego de Canino de Sin Dios. Que, uh-huh. Bueno, es el tipo. La canción no iba por él, pero. Fue pues como... a mí personalmente sí que me da bastante sensación de que iba directamente enfocada hacia. Pero luego lo pensamos y dijimos, hostia, mira, vamos a buscar. Y encontramos eso y dijimos, buah, es que va al pelo. Pero no, es para cosas más cercanas de que pasan por aquí. O sea, supongo que en todos lados pues ha pasado un poco. Pues en Madrid está claro y aquí pues también. Uh-huh. Sin Dios, por ejemplo, fue una influencia para algunos de vosotros, ¿o no? Hombre, claro. En su día. Sí, y ahora que se... O sea, ¿cómo lo veis? Choca, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que... Bueno, no sé si contar esto, pero... Bueno, yo estuve en Madrid y hablé con Pepe de Sin Dios, uh-huh. Y me dijo que estaba de acuerdo en la canción. Sí. Ah, ¿sobre esta canción hablasteis? Sí, sí, sí. Él me sacó, o sea, el tema. Y bien, o sea, pues él muy majo y eso, y pues él sigue con su coherencia. O sea, yo hay muchas cosas de Sin Dios que luego no acabaron gustándome, como el tema del veganismo y tal, pero bueno, como cuando era yo adolescente, pues era el típico grupo que molaba y te molaba. Y luego, pues él pues sigue con su coherencia. Luego, pues Canino no, pues oye, pues que se vaya por su lado, nos da un poco igual ya lo que haga. Hablando un poquito de esto de gente del ámbito libertario que está actualmente pues metiéndose en partidos y tal, hay mucha gente pues que podemos hablar en plata, ¿no? Pues que se ha metido en sitios como Podemos y tal, sobre todo es lo que más ha englobado a esta gente. ¿Cómo vivís vosotros desde el ámbito libertario? Ya lo habéis dejado ir un poco, pero ¿cómo que va a salir toda esa olla a presión llamada Podemos, ganar en Aragón, ganemos y mil siglas más? Pues que ganarán y harán la misma mierda y luego la gente pues se volverá anarquista otra vez, ¿no? Y entonces haremos la anarquía. Y se pondrán crestas todos. Sí, supongo que, bueno, no, pero yo creo que iremos sí. Y les diremos, te lo dije, es lo que mola, cuando el tiempo te da la razón y dices, ¿ves? Bueno, y es que realmente, pues no sé, yo creo que básicamente, pues mucha gente, igual tenemos que estar preparados un poco para el desengaño de esa gente, ¿no? Que yo creo que eso es engañar bastante. Cuando si llegan a tocar poder, pues pasará lo que pasa siempre, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, nosotros somos de la opinión que, yo que sé, aquí en Zaragoza, a Chunta, por ejemplo, le pasó. Se sacaron un montón de votos porque pues tenía mucha gente de izquierdas que pensaba, mira, esta gente que es de la nuestra, que viene de donde estamos nosotros, que va a hacer mucho por nosotros. ¿Y qué pasó? Pues que luego llegan al poder, la cagan, porque nosotros pensamos que desde dentro no se puede cambiar. Porque está todo tan bien montado por los de arriba que como mucho vas a poder hacer una ley o un par que sí, pero no vas a poder cambiar nada. Nadie te va a quitar de ir a trabajar todas las mañanas, de que haya ricos y pobres, de que estés jodido. Eso no lo va a quitar ningún partido político, pensamos nosotros. Entonces, pues si esta gente llega, pues eso, pues si ganemos o Podemos o tal, llega a algún tipo de poder, no creemos que nuestra vida vaya a mejorar nada. Más allá de, como digo, cosas puntuales, pues que pues igual... pues cosas que igual son necesarias, como pues yo que sé, la ley del aborto, pues una cosa que con partidos de derecha está claro que ponen sus leyes, y partidos más de, no voy a decir izquierda, pero el PSOE, por ejemplo, es el que promulgó la otra. Va a cambiar en cosas puntuales, pero es que nuestra vida va a seguir siendo una mierda, y el sistema capitalista y todos esos rollos que no voy a entrar, sí, pues, y no los van a cambiar. Al fin y al cabo es un partido que no se plantea la base, ¿no? de todo esto, que es el capitalismo. No es un partido anticapitalista, sino que es un partido socialdemócrata, al fin y al cabo, ¿no? Podemos. Es un partido. Lo ha dicho él mismo, ¿eh? Es la socialdemocracia reinventada, ¿no? Al fin y al cabo es una. No sé, ellos se creen punta de lanza y vanguardia de un movimiento rupturista, que no lo es para nada, porque no es rupturista, porque no es revolucionario. Y al fin y al cabo no son más que parte, son esclavos de toda esta farsa, al fin y al cabo. Es algo que también es un instrumento del poder, al fin y al cabo. El crear una nueva dualidad, o el crear general desde la derecha más rancia un mensaje de miedo, de decir esto es lo revolucionario, esto es lo de, bueno, pues no sé, un poco es el cuento de siempre, ¿no? El cuento que se va a aplicar. Y sí que el movimiento libertario, yo creo que sí que debería en este caso pues hacer análisis y un poco plantear una alternativa, pues lo que digo yo, al desengaño de toda esta gente, que sí que va, que yo creo que sí que va a seguir bastante gente desengañada de todo esto. Y esa gente desengañada no puede que sea todavía que se vaya al otro lado, más, más para el centro todavía, pues, por no decir a... Pues entonces que se vayan, claro, si quieren ir para allá, no tienen nada que hacer con nosotros, claro. Porque que... estas cosas suelen dar bastante más yuyu, ¿no? De gente que puede acercarse a la izquierda, la caga y se va al otro lado, ¿no? Entonces es un poco a veces... Bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, es posible ya, y bueno, si quieres... Hombre, podríamos estar hablando horas, ¿no?, de esto al fin y al cabo. No, tampoco, pero... tampoco se trata de eso, ¿eh? Pero bueno, sí que también es igual algo que ellos han hecho bien en este caso, ¿no? Estos movimientos han hecho muy bien esto porque se han aprovechado la coyuntura un poco de lo que puede ser el 15M, etcétera, y han sabido aprovechar y llevarse esa fuerza, ¿no?, al fin y al cabo, que es mucha la que llena... de la que llena... De los futuros votantes, ¿no?, de todo esto. Y igual el movimiento libertario no ha sabido estar ahí en este caso. Y es lo que debería un poco... aprender de esto y saber estar en cuando tenga que estar. Bueno, retomamos un poquito ya para ir acabando. Retomamos con el single. Venga. Con este Sin Perdón, que habéis incluido 5 temas, ya estuvisteis grabando vosotros mismos, bueno, con la ayuda de colegas en Villamayor. Esto ha editado Discos Enfermos, sí, del amigo Inti. Contanos un poco cómo sale la edición. O sea, en el momento de grabar ya sabíais que iba a sacarlo Discos Enfermos. A ver, esto es un poco... A ver, aquí parece que hay... A ver, no, esto... No, pero bien, bien, todo. No, esto lo iba a editar, en realidad lo iba a editar Mark, Mark con Caña Records. Ajá. Lo que pasa es que Caña Records es un proyecto que Mark ha decidido... Bueno, pues ahora mismo no está motivado para seguir y tal. Y de hecho, él, como Mark... también ha editado esto, ¿no? No, Caña Records no aparece ahí, pero Mark, pero también Mark es, ha puesto la pasta, básicamente también. Y bueno, simplemente el tema de la distribución, Mark, pues si un sello que no va a continuar y lo va a editar, es una movida que saque 500 copias y se quede ahí, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, se lo comentó a Inti, que el... sé que lleva Discos Enfermos, ¿no? ¿Eh? Y a Inti le pareció estupendísimo, ¿no? Y lo han coeditado entre los dos. Perfecto. Es fan un poco Inti. Inti es un... Y pues, dijo, va, perfecto. Inti ya nos había comentado que le gustaba mucho la banda, tal, no sé cuántas, sí. Y de Mark... hecho, uno de los grupos de que para sacar un compartido que ha hecho antes Juan era alguno de sus grupos que nos dijo, ah, pues cuando grabéis, a ver si sacamos un compartido, que le mola el grupo y eso. Sí, a mí también me gusta los grupos de Inti en este caso, pues también, ya la veo más. Bueno, al fin y al cabo sí que a Inti le molaba la banda y tal, y a Inti lo escuchó, dijo que está bueno. De hecho, hace poco fuimos a Barcelona y dijo, joder, pues me jode el Mark, porque si no lo hubiera sacado yo entero. Pero bueno. Y además Inti se le ha currado mucho porque él tenía ya sus ediciones, que ya tenía todo planificado, su pasta y demás y tal. Y aun con todo, se ha tirado para adelante con la movida y lo ha sacado también. O sea. Y esto... pues ya se puede conseguir a través de Discos Enfermos, a través de vosotros, me imagino que en conciertos y tal también se puede conseguir, uh-huh, para la gente que lo quiera. Sí. Lo tenéis colgado también en internet, me imagino, ¿no? Sí, en el Bandcamp, sí, ¿no? O... sí, está todo ahí, desde antes de que estuviera el formato físico, uh-huh, también lo, sí, cuanto, lo pusimos. Cuando se mandó a fábrica lo subimos ya. Vale. Y ahora sí, la pregunta que estabas esperando. Próximos conciertos. Solo tenemos uno. Joder. No, que tenemos más, tenemos más. ¿Tenemos más? Bueno, está un poco en el aire. No, mira, este sábado nos vamos a tocar a Madrid. Uh-huh. En un sitio que no voy a decir. Esto es como los conciertos de grupos. Son como los nazis, ¿sabes? Cuando hacen conciertos que no dicen dónde, pues, estamos igual ahora. Estáis igual. Somos rack ahora. No, no, para nada. Y luego, bueno, en Logroño tenemos también un concierto pendiente para sacar dinero para la gente de la Operación Pandora. Uh-huh. Y luego tenemos en mente una gira europea en marzo. Tenemos unas fechas ya cerradas. ¿Para este marzo? O sea, ya mismo. Sí, sí, en un mes y medio. Del 11 al 26. Y pues nos falta alguna fecha y una furgoneta, casi nada. Nada. Pero bueno, estamos en ello. Estamos cosas en ello. Que no se pueden se puede conseguir fácilmente con, pues, o no. Con un tirón de bolso, ¿no? Y un cristal roto. Y un poco de amenazas por ahí, ¿no? Sí, para que nos monten, sí. Y ya está. Sí, entonces eso, pues tenemos planes de irnos. O sea que hay gira europea a la vista este sábado en Madrid. Como mira, como la gente de Radio ELA lo va a retransmitir este programa, pues que la gente sepa que este sábado en Madrid, sábado 24, sí, tocamos con Perras Salvajes. Con Perras Salvajes. De Radio ELA. Y gente muy baja, ¿no? Colegas. Uh-huh. Y con Fundación Albert García. Otro grupazo. Un grupazo de Madrid, también con gente de Duelo y tal. También son colegas. Mira, Duelo, sí, han estado sonando antes, Duelo hemos puesto. Está guay eso porque tocamos con dos grupos de colegas y siempre mola más. Hacer piña, ¿no? Sí, sí, está guay. Oye, pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido aquí en Sitio Apuya a presentar este nuevo trabajo de Venganza. Esperamos que hayan muchos más que vengáis a presentar y prepararemos otro cuestionario anormal. Como de nosotros, nuestros, ¿no? Claro. Que hagan muchos más. Y nada, escucharemos Munipa de Mierda para, si os parece, que es un tema que, oye, está muy bien, ¿no? Munipa de Mierda siempre sienta bien decirlo. Esto, ¿no? Además no crea controversia, ¿no? Esto no, no, es bien claro. Esto le gusta a todo el mundo, esto es para todo el público. Sí. Incluso al votante del PP le puede gustar una Munipa y le mete la multa. Mira, Munipa de Mierda. Aguirre, ¿no? Que tuvo ahí un problema, pues igual puede cantarle y corearla ahora. Pues es que ha salido absuelta hoy, justo. Ya, ha archivado. Me he acordado por eso. Sí, sí. La madre que la parió, ¿eh? Igual viene a vernos. Puede ser. Bueno, es posible todo. Pero como no habéis dicho el sitio, no va a poder ir. Enviarle un tweet. Que nos escriba un correo. Claro. Oye, si alguien nos quiere llevar por Europa, que nos llame. En furgoneta. Que se ponga en contacto con Ciudad Borea y ya nos pasa con esto. Furgoneta de 6 plazas. Sí, ¿vale? Para que conduzca otro y no tengamos que conducir nosotros. Eso, claro. O sea, furgoneta y chofer. Que mola que... Sí. Se lo pasará bien. Que te lleven, joder, que te lleven. Se lo pasará bien, ¿eh? Eso es. Risas aseguradas. Qué figura. Oye, chicos, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues que vaya muy bien esa gira europea. Y sobre todo también este sábado, que es lo más cercano. Gracias. Venga. Hasta luego. Yeah. Pues bueno, sigue sintonizando Radio Topo. Estamos en el 101.8 de la FM. Concretamente el Ciutat Podrida, y estábamos despidiendo a los chicos de Venganza, que hemos tenido aquí en los estudios de Radio Topo presentando su single Sin Perdón. Estamos ya pues a escasa media hora de finiquitar el programa de hoy. Y vamos a ir con algunos clásicos, algún material rescatado de arqueología punk, decimos, y bueno, que vamos a dar vidilla a estos últimos minutos del programa. Bueno, empezamos con The Geeks, ¿no? Según está ahí en la... Sí, The Geeks, The Geeks, sí, sí, correcto. Un split compartido que se llama Together as One, que es de... sale este grupo que se llama The Geeks y In My Pain, The Geeks, que es concretamente un grupo de Corea del Sur. Interesante. Interesante. Me gusta que me hagas conocer cosas que no conozco. La verdad es que es zapatilla pura. La voz no me acaba de chistar mucho, pero la verdad es que es zapatilla pura. Por lo que es un disco que me pillé hace tiempos. Es una banda que empezó en el 99 y que han estado, por la última noticia que tengo de ellos, que hasta el 2012 están tocando. Ya de hecho son de Corea del Sur y ha sido el primer grupo coreano que estuvo girando por Estados Unidos. ¡Wow! Y por Singapur y bueno, toda la zona esta de Asia. Y vamos a poner una canción de este split compartido, una de The Geeks, que es Still Afraid, y otra de In My Pain, que es un grupo japonés. Presentamos primero The Geeks y después In My Pain, ¿te parece? In My Pain, sí, vale. Pues Still Afraid de The Geeks, ya verás, ya. Vamos a ello. ¿Cómo te has quedado? Bien, la voz, lo que dices, a mí estas voces me hacen gracia en algún momento. Por ejemplo, el primer Verídico me ha hecho bastante gracia. Pero bueno, al final son voces que se te acaban metiendo ahí hasta lo más interior de tu cerebelo. Son voces muy rabiosas, pero demasiado aguda para demasiado estridente, sí, sí, sí. Pues es una banda de Stray Edge. Bueno, decirlo. Pero bien, bien, la verdad es que muy bien. No, es solo como dato. No, no tengo nada en contra del Stray Edge, que hay cada cual que haga lo que quiera. Y según he leído, es la primera banda hardcore de Corea del Sur. Eso ya me parece un poco más discutible. Primera banda del 99. Igual es que son todos unos pimpladores natos. Vaya, usted ya sabe. No sé si lo dicen por el hardcore o por el Stray Edge, la verdad. Y bueno, este split es del 2001. Y viene compartido con una banda japonesa que se llama In My Pain, de la que no he encontrado nada. Nada, o sea que... Nada, ni idea. Ah, también hay bandas así que In My Pain, poner en Google, ¿no? Para encontrar información es un poco complicado. Pues In My Pain, hardcore, es que tal, compartir. Te sale de todo menos lo que estaba buscando. Bueno, pues vamos a desgustar lo que... En la misma onda, zapatilla pura y dura. Pues, y el tema se llama Just Like a Bamboo Tree. Bien, bueno, vamos a ello. Dale. Pues muy bien, a mí me han gustado bastante más estos, ¿eh? A mí me gustan más estos, sí. Sí, muy bien, muy bien. Sí, más que los otros. Muy bien esta banda. Zapatilla, aquí los japos no veas cómo se lo hacen, ¿eh? Los japos casi nunca fallan, no, casi no, nunca no, fallan, oye. La verdad es que... Hay soy gran potencia. Fan del material japo. Bueno, seguimos. Venga. Vamos a cambiar de continente y nos vamos a América, concretamente a Estados Unidos, a poner una pedazo de banda... De Texas, concretamente de Houston, del señor Christian Manhattan, que es un pues el gurú del hardcore y del punk en Texas, que empezaron a tocar el año 79. La banda se llama The Hates. La verdad es que yo he tenido la suerte o la desgracia de andar por Texas varias veces y hay que ser muy arriesgado para ser punk en Texas, ¿eh? Ya, hoy en día, sí. En muchos sitios del mundo, evidentemente, pero dentro de lo que es el mundo occidental, por así decir, Texas concretamente, y en el año 78-79, en fin. Ir con cresta y estas cosas por allí tenía que ser, claro, entonces este era yo me lo guiso, yo me lo como, me monto mi sello, Faceless Records, y a este señor, por lo visto, pues le cambió la vida, se fue a San Antonio con un colega a ver a Sex Pistols, y ahí dijo, ya está. Esto es lo mío. Fue un concierto que marcó mucho a una generación de rockeros y después punks. Sí, por lo visto, según dicen, de la gira de... la famosa gira de Sex Pistols por Estados Unidos, es el mejor concierto de todo. Sí, sí. Antes de que se empezaran a pegar. Yo hace años, la verdad es que me escribía con un tipo de Austin, de Texas, y eso que intercambias cintas, y claro, en la época estoy hablando de mediados de los 90, y me pasaba cintas grabadas de grupos de ahí, maquetas grabadas o singles, una cinta grabada, y me pasó bastante material de ahí de Texas, que lo guardo. De esa manera que lo guardo y me lo pongo de vez en cuando. La verdad es que hay bandas muy interesantes. Incluso me hizo un reportaje para un fanzine que hacía yo, el Intellectual Punks, que hablaba poco de la escena de allí. Y eran bandas que a mí me gustaban muchísimo. La verdad es que si pones The Hates en Google, salen varias cosas de la escena tejana y tal. Y porque esto concretamente es un CD que se llama Contamination Dicks, que sale en... es una compilación de todos los EPs que grabó esta banda. A mí es una banda que me encanta. O sea, es un grupazo. Y aquí salen sus grabaciones desde que empezaron en el 79 hasta el 92. Vamos a poner dos cortes. El primero es Apathy, que es de los primeros años. Y luego cambiamos al... ya no hay muchas diferencias, simplemente por poner un poco de las primeras grabaciones de las dos y de las últimas. Vale, ponemos primero el tema Apathy. Apathy, venga. The Hates. Pues sí, sonido muy de allí, sí, yo sí, recuerdo todas estas bandas que me pasaban. Mira, un día podíamos igual la traigo y esa cinta muy maja, y ponemos unas cuantas bandas porque tienen este registro, ¿no? Como un pum muy acelerado, muy pasado de vueltas. Sí, además, bueno, no he dicho que la edición de este disco es de Bullet Records de Alemania, con licencia del sello de Christian Amenheiter, que es el único que ha habido unos cambios en los componentes de la banda, al que siempre ha estado él en guitarra y voces, y bueno, a mí me parece un grupazo, la verdad. Y bueno, ponemos, por cierto, las letras bastante políticas, todo hay que decirlo. Importante, sobre todo en esa zona. Jo, ya te digo, el sur de Estados Unidos es... durillo. Durillo, durillo. Y bueno, vamos a escuchar el tema Outside the Law. Venga, fuera de la ley. Un tema más actual, ¿no? Sí, es de los años 90 ya, de la última época. Vamos a ello. I thought law, a monkey on your back, doing nothing with your time, heading for a life of crime, selling off your mother's own, that they gave you at the clinic, long and Peter, Jimmy Paul, don't you fear, it's small, outside the law, outside the law again, outside the law, outside the law again, outside the law, outside the law again. Muy brutales de Hates, ¿no? Muy recomendable. Muy recomendable, sí, sí. Bueno, pues vamos con más zapatilla, ya que estamos, ya ¿no? Ya que hemos empezado, ¿para qué parar? Pues mira, yo he traído una banda llamada Insult, una banda holandesa, que pues el logotipo emulaba al famoso logotipo de Infest, de esta banda americana de hardcore, y estos discos que los ves y dices, pa' mí. La portada está bien. Me lo llevo. Logotipo simulando al de Infes. Y como 30 y pico temas en su contraportada. Esto no puede fallar. Encima, editado por el sello alemán Power It Up, un sello de confianza, de garantía total en cuanto a ruido extremo se refiere. No podía haber fallo. Y evidentemente no hubo fallo. 38 temazos que incluyen aquí esta pedazo de banda, en el cual incluyen pues alguna versión de Infes, por ejemplo, también. Claro. Y de Spaz, bandas también de Power Violence, así. Pues que nos podemos hacer una idea de por dónde iban los tiros de esta banda. Pues ya sabéis, sonido pues Infest, Charles Bronson, Spaz y bandas del estilo. Y vamos a escuchar, pues el disco se llama Emovashing Fastcore Pimps, con lo cual también deja bastante que entrever. Esto es del año 2007, fue lo único que creo que grabaron esta banda holandesa. Y bueno, pues escuchamos tres temas. Los tres temas primeros, Modern Fascist Rednecks, Sincerity y Stay Out. Tres temazos de esta banda llamada Insult desde Holanda. Venga, dale, dale. The Corova Milk Bar sold Milk Plus, Velocet, or Synthomesque, or Drencrum, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra violence. Somebody's privacy, you son of a bitch! I'm gonna take you down to the station. Bullshit, I am! Come on, fuckhead! Come on, come on, fucker! Bueno, pues así sonaba esta pedazo de banda llamada Insult. Como habéis podido comprobar, pues temas, pues eso, power violence, hardcore, fastcore, como dice en el título del disco. Qué bien sienta comprar de intuición, ¿eh? ¿A que sí? Es que tengo una intuición. No hay fallo, ni más que dar la vuelta a 30 y tantos temas, me lo llevo al saco. Pues bien, otro disco de estos de intuición fue el que tengo aquí ahora, que se llama The Bolt, de dos bandas, un compartido, un split, entre The Bold and the Beautiful y Tunguska. Un disco editado por el sello polaco Trujaka Fala, un sello también que ha editado un montón de material y muy exquisito, sobre todo muy conocido también por esas ediciones en cinta con un desplegable enorme de Hoy Pollo y de Resist, sí, y de muchas bandas. Y que bueno, pues que en esta ocasión nos traía una banda como es The Bold and the Beautiful, pues que llega desde Polonia, Lublin, y que hay miembros de otras bandas como Antichrist, que es una banda también a mí que me encanta, Silence, Poem After Auschwitz y otras más que pues yo personalmente no conozco, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Pues un hardcore punk rock, pasado de vueltas también, zapatillero, en algunos momentos más a medio tiempo, sobre todo muy intenso, y que la verdad es que se hace muy amena la escucha, es como muy muy muy muy adrenalínico, muy muy visceral, un hardcore punk muy visceral. La otra cara tenemos a Tunguska, que es una banda, bueno, pues también formada por gente también de polacos y después de Irlanda también, gente, pues una mezcla de gente de distintas bandas, debe ser, que a mí ya no me gusta tanto, porque bueno, es más un rollo neocruz, así, más oscuro y tal, bueno, pues a mí se me hace un poco pesado. Yo la cara que escucho siempre es la de The Bold and the Beautiful, y que incluyen también, para decir que incluyen la canción de una versión para cerrar el disco, su cara, de Six Pack de Black Flag, lo cual también es una garantía que dices, mira, a ver por dónde va esto, lo hacen bastante bien. Pues nada, vamos a escuchar un tema. Escucharemos un tema de The Bold and the Beautiful, y concretamente vamos a escuchar, espera que lo busco, que lo tengo por aquí, vamos a escuchar el tema Dual Estimation Symmetry, un tema para que nos hagamos idea de cómo suena esta pedazo de banda desde Polonia. A ver, a ver. Pues así sonaba esta banda desde Polonia. Hostia, qué barbaridad. Ni tan mal, ¿eh? Nada, está bastante bien, sí. Bien, bien. Bueno, pues ya. Escuchar. Ya se hace querer. Se hace querer, sí. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Son casi las 9 de la noche. Y bueno, pues. Pero nos vamos a despedir con algo grande, ¿no? A lo grande, con un. Esto ya no es ni clásico, esto es el no va más. La Biblia. Esto es la Biblia. Nunca mejor dicho, porque algo de religioso hay sí, ahí. Sí, algo de religioso hay, sí. Pero aún así molan un montón. Nos vamos a despedir con Bad Brains. Es el primer largo que entraron a grabar en el año 79 en los estudios Irerier, en unas condiciones un tanto. Ahí en la escalera sujeto un micro, el otro en la batería metido dentro de un armario. Bueno, en fin, unas que además se nota en la grabación. Es el disco Black Dots, el de Bad Brains, que me lo autorregalé estas navidades. Lo encontré allí y dije, lo voy a poner en el programa y lo disfrutamos nosotros y los oyentes, los cuatro. Por radio topo lo que haga falta. Lo que haga falta, voy y lo llevo. Y nada, que voy a contar de Bad Brains, pues eso. Escuchamos el tema Redbone in the City, Gran temazo. Un temazo y vamos, pistoliano. Pistoliano. Porque, claro, hasta la tranca, vamos. Los Bad Brains tuvieron esas tres épocas, ¿no? La época más Pistols de principio, que no iban ni churros, iban pelo así. Sí, sí, sí. A ver, claro, en el 76-77 que tocaban ya, ¿no? Sí, sí, entraron a grabar con lo primero que tenían, porque hay temas que salen en los otros discos, y esto es del 79. Claro, pero anteriormente el single este Pay to Come, creo que se llama, sí, así. Pay to Come, sí. ¿No? Sale el tema también en este disco. Sale aquí, ¿no? Sí, sí. Que eso es lo primero y es muy Pistols, o sea, es algo totalmente. Incluso ellos iban con sus camisas y el pelo así alborotado y tal. Después tuvieron la época Hardcoretti impresionante. Y después y tuvieron la época, pues bueno, pues un poco así. La época Bap. Ahí te he visto. La época así con el reggae y tal. Que bueno, a mí ya personalmente esos temas son los que siempre salto. Sí, a mí tampoco es que me vaya mucho. Ahí estamos de acuerdo, ¿eh? Cada vez, qué bien. Tema reggae allá, pero esta primera época, la verdad es que es sensacional, de Bad Brains también. Una época que mucha gente no conoce. Conoce más la época de Bad Brains de pues más a más velocidad. Y la verdad es que está muy bien. Esto hay auténticos temazos aquí. Porque hay un poco de todo, los más punteos, los más acelerados. Y esto que es un tema pistolia, ¿no? Hasta las trancas, vamos. Un discazo. Pues vamos con ello. Con esto nos despedimos de Sitapudia de hoy, sí. Y nos oímos el próximo martes aquí en el, de 7 a 9 en Radio Topo. Muy bien. Hasta luego. Adiós. You're fine. He'll make you blow.